¿Sí? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué haces? Tío, nada, aquí en el curro hasta la polla. Como siempre, ¿no? Sí, tío, sí. Nada, me paso a buscarte, ¿hacemos algo? Venga, perfecto, vamos para lo caro, ¿qué? Vale, caña, tío. La mierda de cada día, barrio bajo zapatillas. Evitar caídas, nuestra única salida. Solo pienso en escapar de esta falsa tranquilidad. Mis razones, mis barreras, poco importan, ya da igual. Camino sin guía, sin destino, yo sin prisa. Mi egoísmo natural ya no me hace sentir mal. Atrapado en esta cárcel hecha de doble moral. Yo me quedo con lo mío y que le den a los demás. Solo es otra noche más, jugando a reflexionar. Otro asalto, otra pelea sobre el ring de la ciudad. Son las ganas de explotar, las que me llevan hasta el rap. A encerrar cada palabra dentro de mi realidad. Cansado de estar, ya perdido en mi cabeza. Solo busco la salida de este lago de incertezas. Rompiendo día a día las cadenas que me apresan. Una voz en mí grita, la libertad te espera. Carne de presa, la vida acecha. Relojes marcan cuellos, corre detrás de tu meta. El tiempo apremia, dolor y recompensa. Ganancias y pérdidas, balanza sobre acera. Intento seguir vivo y hacer algo productivo. Como digo, lo más bello no es el fin sino el camino. Me pesan los bolsillos de recuerdos ya prohibidos. Sorprende lo repentino de un futuro sin destino. Jodidos, andamos en un mundo que no es nuestro. Perdidos, naufragamos a manos de sus gobiernos. Abocados a las calles, empujados por la vida. Los peones se rebelan, es el fin de la partida. Y a pesar de toda esta mierda aún hallamos optimismo. Y a veces sonrío al mundo y me siento tan distinto. Enamorado de un ritmo, adicto desde niño. Soy consciente plenamente, sin esto no sería el mismo. Para, respira y sigue. Si el tiempo te persigue, no dudes en evadirte. Si la vida se te pone cuesta arriba, solo mira. Y más andado que por andar, échale orgullo, rabia y tira. Cuestión de cojones no dejarse pisar. No confiarse, no excederse, no dejar de mejorar. Estoy en guerra contra mí, mi deporte es el rap. Es la forma más llevadera de aguantar la realidad. Caigo en espiral, pero me dejo llevar. Yo saboreo con gusto el amargor de la derrota. Intento empujar más, pero no veo el final. Y de tanto rapear es que me duele hasta la boca. Viejas glorias decaídas, niñatos con pintillas. Erigen sus nuevos dioses olvidando a los artistas. Piso arenas movedizas, LPs hechos cenizas. Cuido los prostituidos por industrias enfermizas. Uno, dos, malacabros, micros, ritmo servido queda el show.